Estáis en gran alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. 2 días más de amores y al tercero diagnostican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org. Y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y enseñado mi destreza. Bienvenidos al sexto programa de Granada en Mano. Estamos aquí sentadas con Ana y con Violeta, que son las dos nuevas integrantes de la radio, que tienen un programa que se llama La Muy Zorra. Y ya, súper encantado de estar aquí con vosotros. ¡Holi! ¡Hola! Nosotras también estamos encantadas de estar aquí. ¡Holi! Sí, muchas gracias por invitarnos. Tenía muchas ganas de... Sí. Tengo muchas ganas. Reencuentro, realmente, sí. Porque ya hemos estado aquí, ya estuvimos aquí en el programa piloto. Está representando a Fulgor. Y ahora representando a las muy zorras. Qué guay. Qué bien. Pues sí. Nosotros teníamos como idea de programa y un poco de entrevistarnos entre nosotros y conocernos también como colectividad y cuidados. Y empezamos con las preguntitas. ¿Queréis? Sí. Yo quería preguntar un poquito por cómo os conociste vosotras. Buah, esta pregunta cuando la vi fue como pregunta favoritísima. Yo quiero responder a esto. Yo también. Bueno, contestamos las dos a todos, ¿no? Contestamos las dos a todos, sí. Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi a ella fue porque fuimos a una asamblea cuando el colectivo y todo eso ni se habían formado. Sí, de hecho ni siquiera era una asamblea, nada, era como una rejunte. Una rejunte. Y es que me acuerdo que ella me abrió la puerta y me dijo, eres tal, no sé qué. Y dije, sí, sí. Y claro, yo sabía de ver su nombre en algunos grupos, pero no le ponía cara ni nada. Y me acuerdo que nos saludamos y luego ya después de la asamblea estuvimos hablando un rato de que estudiábamos, tal. Pero estábamos las dos como súper cortaditas, como sí. Esto como que aún no hay mucha química. Ten tampoco. Cuidado con dar golpecitos aquí. Soy no pasa nada. Muy expresiva. Aquí aparece el eructo. Sí, total. Vale. Se puede comer en directo. Una sí, vida de bizcocho. Todo súper orgánico. Sí. Y me acuerdo que, yo que sé, que estábamos hablando, pero como súper cortadita, de esto que no hay tampoco como mucha química con la otra persona, como somos también como muy tímidas, yo creo que estábamos ahí como... Que no me podía yo ni imaginar en aquel momento que luego vamos a terminar teniendo tantísima relación y siendo como tan súper hermanas y tan todo, ¿no? Y eso, bueno, luego ya sí que es verdad que antes de que empezase el verano como quedamos un par de veces... Y como que ahí ya sí empezamos como a llevarnos más y yo, esta tía qué chula, qué guay, quiero que me adopte, quiero ser súper amiguísima por favor. Y ya este año, pues, literalmente inseparable. O sí, sea. Uña y carne. Sí. Sí, pues yo realmente, o sea, también tengo la misma sensación de, pues, dos personas muy tímidas en la misma habitación, como... silencios incómodos, como que cuesta tal, pero en realidad eso era como una cosa que a mí me animaba a acercarme a ti, porque yo siempre en estos arrejuntes era como un poco pánico social, también la gente por lo general era más mayor, entonces como que tú fueras de mi edad más o menos, y también un poco misma vibra, misma forma de expresarnos y tal, fue como me voy a juntar aquí, me siento menos chiquita, ¿no? Como... Y sí que yo sí que desde el principio sí que tuve esta idea de aquí hay una alianza, pero es verdad que pues siempre cuesta cuando eres así timidita. Sí. Claro, la primera vez que os visteis fue en una asamblea de Fulgor. No, todavía no era Fulgor, no era como el engendramiento de Peñita. Sí, sí, cuando la qué gente bien. Se estaba empezando a juntar un poco a ver qué pasaba, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y por qué habéis elegido hacer un programa? O sea, ¿de dónde sale como esta movida de hacer un programa de radio? O sea, ¿por qué radio? Yo pienso, ¿no? ¿Por qué radio y ahora como que se lleva más el formato radio podcast con vídeo, con, ¿no?, como otras maneras de difundir a lo mejor que no sean sí. radio, ¿no? Bueno. ¿Por qué elegimos esto? ¿Por qué elegimos esto? Todo el mundo que estamos aquí sentados. Nosotras fue como... Bueno, fue porque vinimos aquí en el programa piloto. Justo. Y realmente nos dieron la idea. Ellas, bueno, sobre todo Juan, que estaba ayudando de técnico, de repente soltó, pues yo aquí veo un radio, un programa de radio que podríais llevar vosotras. Y nos sí. quedamos como, ¿qué? ¿Qué eso se puede? Y fue como... Mamá, Juan. Es un amor. Sí. Y ya pues luego ya nos enteramos de que era Radio Almaina, porque nosotras vinimos aquí sin tener ni idea, no conocíamos Radio Almaina. Yo tampoco. Y al ver que era como también un proyecto comunitario, asambleario, que tenía así como valores que nosotras también compartimos, pues dijimos, jo, pues mola formar parte de algo como un poco más grande, ¿no? Que no sea tú con tu movida y ya está, sino... O sea, ¿pero por qué venía a presentar el programa piloto? No entendí. Nos entrevistaron para... Nos entrevistó Yuri. Ah, vale, coño. Sí. Vale. Sí, claro, sí. Ane lo enredé ya en el segundo, entonces claro. Yo voy enredando a la peña que va viniendo sí. a la radio. Claro. Ay, qué guay que surgió de ahí, sí. Esa entrevista. Sí, o sea, nosotras también, es como que muchas veces teníamos conversaciones y tal, y decíamos, qué guay sería hacer un podcast. Claro. Además que es una idea que yo muchas veces con amigues y con gente, como que a veces teníamos sí. conversaciones que decíamos... Esto como que podría quedar grabado y creo que hay gente que lo escucharía y le resonaría, ¿no? Entonces un poco también surge de esa necesidad como de contar ciertas cosas y llegar a gente, ¿no? Y también, por supuesto, por Yuri, que ha sido el enlace con esto, ¿sí? Sí, y bueno, que tampoco queríamos que fuera eso, el rollo podcast, que es muy individualista, al final una cosa como muy de... lógica de consumo, ¿no? Sino que mola que sea como un construir colectivamente, ¿no? Claro, que sea un espacio comunitario. Sí. Y bueno, también rollo el tema de la intimidad que te da el poder tener como otra identidad, que nadie te reconozca, que nadie te vea la cara, tal, pues eso también es una ventaja. Qué bien. ¿Y queréis comentar alguna anécdota de haberos grabado por primera vez en radio o algo así? Buah, estaba súper... Es que estaba nerviosísima y me sigo poniendo nerviosa, ¿eh? Pero sobre todo el primer programa que hicimos... Literalmente el único programa que hemos hecho. El único, perdón. Yo no estoy hablando aquí como si tuviese una trayectoria en la radio de años. Yo no sé, porque creo que es porque tengo muchas cosas en Leo. Lo siento. Pero sí, o sea, yo estaba de los nervios, era como todo el rato mirando el papel, también sentía que estaba leyendo muchísimo, como de esto que no era nada orgánico, como que se escuchaba mucho ruido, hubo momentos como de bloqueo, de quedarse en blanco y decir cosas que no tenían ningún tipo de sentido, como que luego también tuvimos mucho problema editando por eso. Sí, eso, mi experiencia, así, mucho nervio. Ya, se pasa regular la primera vez. Lo que le decía antes a Violeta, ¿no? Como quiero que con el tiempo... se baja un poco, como que al final está... como que se genera también otra cosa con la gente con la que está en el espacio y eso sí. te tranquiliza un poco. Con el tema de leer también, algunas veces como... todo el mundo lee, en plan, cuando habla en radio también un montón, ¿no? Aunque parezca claro. que no. Claro. Sí, y a ver, es que... ¿quiero hacer alguna pregunta? A ver, mira, yo... todo esto de se corta luego. También, o sea, eso es como una claro. cosa que hay que aprender, rollo. No pasa nada si de repente tienes que repetir otra cosa, otra vez la mismo. Claro, así. Claro. Como que cuando estás grabando tienes como esa presión de tiene que estar perfecto y es como mentira. Luego puedes quitarlo. Sí, pero como que no lo interiorizas, ¿no? No sé. Sí, ese es como mi miedo, que parece que tienes que decir todo el rato como cosas súper coherentes y yo no tengo todo el rato cosas súper coherentes que decir ni claro. muchísimo sentido. Sí. Y renta que sea chorra también muchas veces, ¿no? Que sea divertido. Sí. A mí eso me parecía como súper importante de la radio también, ¿no? Que no sea como algo un poco monótono, aburrido, así. Y me está gustando mucho hablar de esto ahora y tenerlo presente y recordarlo, en plan, ¿eh? Sí. Y que pasa como a más gente, ¿no? Que total. Yo voy a recordar Diana Jódete. Voy a estar como todo el programa Diana Jódete, como para hacerle bullying. Ya está. Voy a hacer una última pregunta que me interesaba de este tema de la radio, ¿vale? Claro. Sí. ¿Escucháis la radio...? ¿Queréis recomendar algún podcast o así? Pues yo soy una persona súper friki de radio y no sé, pues si tenéis cosillas que queráis recomendar. Buah, yo, bueno, El Canto de la Tripulación, que es, bueno, es de Radio Almaina, supongo que... Y es un programa así muy chuli. Y también otro programa que lleva sin producirse 2 años y no es de Radio Almaina, así que a lo mejor no lo conocéis, pero fue un poco el programa que corrió para que las muy zorras pudiéramos caminar, que es Cómeme la oreja con K. Sí. Que se puede escuchar en iVoox y está muy guay, todo el mundo debería escucharlo. Justo hace poco me habló una amiga de este programa, verdad que no lo he escuchado, pero lo tengo ahí. Está muy, muy guay. Pendiente. Yo también. Yo me enganché. Cuando... Qué bien. Y me toca a mí, ¿no? Ay, sí. Estoy como súper incómoda porque me tapa todo. Ay, o sea, ya, no veo tía, nada. Es que, es súper mal. Es como... Sí. ¡Yuri! Estás súper lejos y escondido, tío. Sí, sí, es raro. No, es raro. O sea, todos son micros y cosas. Y no veo caras. Entonces, vale. Si tuvieseis que coger 3 cosas de vuestra habitación antes de que os abdujeran los alienígenas, ¿qué os llevaríais? Pues yo esto lo he estado pensando muchísimo. Es la pregunta muchísimo. Que más has pensado. Sí, es que me parece súper importante. Pues mira, yo creo que me llevaría un vibrador chulísimo que tengo, un Domi, porque es que es una cosa carísima y fue un regalo además, que yo eso es que ahora mismo no me lo podría comprar ni de coña. Una ilustración que me regalaron hace poco, que es una foto que yo tengo en Insta y pone abajo el trabajo y arriba la golfería. Ay. Una maravilla de ilustración, de verdad. Y no es una cosa, pero yo me llevaría a mi gato. O sea, yo cogería a mi gato y me lo llevo. Total. Una cosa, pero yo a mi gato me lo llevo, yo me lo llevo, sí, sí. A todos lados. Sí. Pues yo me llevaría el libro de crítica de la razón puta, porque no puedo tener ninguna conversación sin citar ese libro. Me llevaría una vela, que en realidad luego lo he pensado y probablemente en el espacio no podría encenderla, pero simplemente tenerla apagada ya es como que da otra vibra, ¿no? Te sientes un poco mejor. Y unas bragas limpias. Porque son importantes. No lo he pensado, buenísimo. Yo también me quería llevar bragas, sí. Sí, sí. Última pregunta. ¿Qué es lo último que recordáis que habéis soñado? Ay, pues yo... Me contan los sueños, que la gente me cuente sus sueños. Hoy he tenido un sueño bastante gracioso porque he soñado que una académica que me entrevistó hace poco me daba un premio por haber hecho una muy buena entrevista. ¡Ole! Por haber sido la puta que mejor contestaba sus preguntas. Ay, mi sueño es más raro. Y de hecho lo hablamos. ¿Tú te acuerdas? Ay, que no. No sé si te acuerdas que te lo conté. Pero es que no sé por qué tengo como el recuerdo de que, bueno, yo en ese sueño era como la hermana de una compañera de curro y como que todo el sueño se basaba como en que descubríamos que nuestro padre iba de cliente como con otra compañera. Así como lo descubríamos y era como wow, fuertísimo, porque además la conocíamos y todo. Y como luego de repente el escenario cambiaba y estábamos como en la cocina de mi casa y como que el suelo se empezaba a inundar como de un agua como negra súper rara, la lavadora empezaba a salir como líquido de dentro, negro, rarísimo, y era todo como una gelatina súper como asquerosa, rarísima, que digo, yo me desperté y dije, ¿qué? ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Este sueño por qué? Muy raro, muy raro, muy, muy, no está chulo. A mí no me daban ningún premio. Ya. Y sí, y como le dais una vuelta a los sueños, rollo, ¿qué significará esto? No sé, sí, ¿qué sí. Eso? Sí, sí. Yo tenía una época de además ser como muy meticulosa de escribirlos y como dedicar bastante tiempo a pensar en ellos. Pero ya la verdad que menos. Me he ido dejando. Es una cosa, ¿no? Es una cosa. Bastante. Sí. Y yo también es que tengo la sensación como de que no sueño mucho, sueño muy poquito, al menos no me acuerdo nunca, a no ser que sean cosas como tan bizarras como esto, digo, pues no me acuerdo, no sé qué soñé. Ya no sé, es que me levante y de repente veo a algún compañero de mi casa haciendo este café, lo que sea, y yo como que haya sido algo fuerte y me acerque y se lo cuente el rollo, ya no se me olvida ese sueño, ¿no? Pero no he tenido nunca costumbre de escribirlo ni nada. Pero sí que convivo con peña que le da como mucha vuelta a los sueños y se lo cuentan entre amigas y se ayudan a como a descifrar cosas. Y oye, ¿y esto podría ser no sé qué? Al final también creo que es algo súper personal. En plan, que eres tú quien le tiene que dar vuelta a lo que significa el sueño, pero no sé, igual compartirlo también hace que le da una vuelta, ¿no? De con qué te has quedado del sueño, sí, y total, eso. Sí, total, sí, sí, es guay. Me gusta. Sí. Diana, jódete. Bueno, pues vamos a meter una canción, ¿no? Sí, a primera. Para luego pasar a la segunda parte, que sería como esta gente que se ha preparado preguntas también para nosotros y, y así. ¿Queréis presentar la canción de alguna manera? ¿Os encanta? Nos encanta. Nos encanta. A mí también. Y el videoclip es chulísimo. El videoclip es lo que hay que ver porque es lo que habla de esa canción. Me encanta, que me encanta. Somos nosotras. Sí, también es importante. Somos. Es un temazo, sí. Vale, pues os dejamos esta cancioncita. ¿Qué tú quieres, papi? Díselo. Ay, papi, como me gusta que se te pare, a mí me gusta. Que aunque digan por ahí que soy muy puta, yo sé que eres gata y eso no te asusta. Ay, papi, como me gusta que se te pare, a mí me gusta. Y no pasa nada si esta noche está más pasado. Estaba tranquilito y te tengo acelerado. Ay, papi, como me gusta que se te pare, a mí me gusta. Y no pasa nada si esta noche está más pasado. Estaba tranquilito y te acelerado. Llegaron tus putas listas pa'l maleanteo. Todos nos desean, nos jodemos con feo. Estamos bien ricas, te robamos el trofeo. Le encanta mi culo el sudar cuando yo perreo. Ría exótica. Una obra de arte, no jode con feca. La bien jugoso, una actriz francesa. La soy la que te pone la mesa. Todas la copian porque ella es la tendencia. Ay, papi, como me gusta que se te pare, a mí me gusta. Que aunque digan por ahí que soy muy puta, yo sé que eres gata y eso no te asusta. Ay, papi, como me gusta que se te pare, a mí me gusta. Y no pasa nada si esta noche está más pasado. Estaba tranquilito y te tengo acelerado. Tú eres el más malo y yo soy la más puta. No me discutes porque sabes que estoy loca. Cuando estamos solos quieres que saque la futa. Me la como toda y me rompe la tota. Quería trío y te traje a la Carmen. Con ella ten cuidado, no te vayas a enamorar. Se pone loquita, le gusta que se lo mamen. Sabe que por ella yo soy capaz de matar. Ay, papi, como me gusta. ¿El qué? Que sea mi puta. Que me agarre por el pelo y que me escupa. Me gusta mirarla mientras ella se lo chupa. Nosotras no competimos. Nosotras compartimos. Mi amor, ¿cómo estás? Te llamamos para decirte que hemos disfrutado muchísimo con tu marido. Un gustazo, de verdad. Gracias por el encargo. Oye, y que esperemos que disfrutes mucho de la película, ¿eh? Te dejamos la cinta encima del despacho. Besito. Y no olvides recomendarnos a tus amigas, ¿vale? Estamos ya en Gran Hermano. Anes ha ido a mear. Acabo de encender esto para que le dé vergüenza de que se está escabulliendo de aquí. Vamos a rajar de Anne, que no está. Anne, maricón. Ay, pobre. Diana, jódete. Ahora, me están dando ganas a mí también de ir al baño. Ahora no, todo el mundo, te hemos venido. Qué desastre somos. A ver, es que no hemos parado de beber agua, o sea, ya. Es lo que hay. Ya regresa Anne, va bajando lentamente. ¿Esas son de las clases de baile? ¿Vas a baile? Esto lo he dejado grabando, Anne. Luego... Me encanta. Luego veremos. Esto es tuyo, ¿eh? Entras tú, ¿eh? Ah, entro yo. Yo ya he entrado, haciéndote bullying ya directamente. Estás dentro. Sí. Venga. Bueno, pues seguimos en Granada de Mano. Ahora sí, nos van a preguntar a nosotros. ¡Qué miedo! Sí, yo la primera pregunta que os queríamos hacer es cómo surge la inquietud de empezar a hacer radio y en concreto este programa. Anne señala a Yuri. Bueno, yo puedo hablar de por qué quiero, me gusta la radio. Claro, sí. Sí. Va a empezar tú. Vale. Inquietud de hacer radio no he tenido... no he tenido nunca. He tenido pánico a hacer radio, a exponerme en general, a bailar, a hablar, a cualquier cosa que sea exponerme. Me da puto pánico. Creo que la radio es una cosa que me ha gustado siempre, porque en mi casa se oye la radio todo el día, en cada habitación de mi casa hay una radio. No sé, tengo como la radio, como levantarse por la mañana y ya estar sonando radio. Y a raíz de conocer programas que más me interesaban, ¿no? Como que supongo que cuando era más pequeño pues escuchaba radio y no me enteraba de nada, programas de música porque mi madre escuchaba radio todo el rato y así. No le prestaba mucha atención, pero como que el sonido ambiente de mi casa es sonando una radio, no tres a la vez, una en cada habitación literalmente. Entonces creo que una cosa rara con la radio, no sé, que me gusta mucho. Y nunca me imaginé haciendo radio. Y ha sido todo un poco una trampa. Hay cosas que hago... Una trampa. O sea, una trampa. ¿Yo? Hay cosas que hago que no pienso mucho. ¿Sabéis? Como que de repente estoy haciendo algo y no sé en qué momento he tomado esa decisión de hacerlo. Y una persona que toma decisiones bastante random en la vida. Y como... Esta ha sido una de las decisiones más random de mi vida, he de decir, la verdad. Estoy súper contento de hacer radio, pero no me esperaba yo para nada. Pues yo me identifico un poco con eso también, sí, la verdad. Sorprendente. Con lo del pánico a la exposición, yo me identifico muchísimo. Y luego también que es que hay cosas que es como mejor no pensarlas mucho porque si no, no las hace. O sea, me sorprende mucho que esto, yo me considero una persona que da 300 millones de vueltas a las cosas, ¿no? Pero... hay cosas que no, hay cosas que digo, venga, sí. Sí, sí, sí. Y sí. Luego digo, hostia, ¿dónde me he metido, chacho? Es que me siento así, literalmente, esa es mi impresión con la radio. Sí. Yo sigo así. Había entrado tampoco. Así, ¿no? También sí, en sí. La radio. Sí. Yo qué sé, yo escuchaba solo el Tofuria y lo escuchaba cuando se metió Diana porque le hacía mucha publicidad y porque me reía de Diana. Pero, Diana, jódete, nunca me he visto ni haciendo radio ni haciendo absolutamente nada. Fue muy raro, pero fue como que se metió en la cabeza y ya está. Y lo hice. Porque también como que surgía. De que me trajeron a la Biblia, resulta que también estaba la radio. Como que iba como muy roda, como todo muy fácil. Y pues me dejé llevar bastante. Y luego, por ejemplo, de el primer programa piloto, ¿no? Que tenía que hacer uno y cómo lo hago, no sé qué. Y justo la charla de Fulgor. Es que fue como señales, ¿no? Y luego que me encontré a Anne... justamente en la charla esta y hablamos esto de que... ¿A que sí? Es que se fue fuerte. O sea, como al poco tiempo de conocer a Yuri, nos encontramos en la colectiva, en una charla de Fulgor. Y me estuvo comentando que había presentado un programa piloto y sole para la radio, no sé qué. Yo, esta persona, en plan, menudo papo, chaval. O sea, que lo hagas, sí, pero que lo hagas sole, ¿no? Como que sí, me pareció fuerte. Entonces me ilusionó. Yo sin decirle nada le dije, como que me he ilusionado, ¿no? Porque esta persona está haciendo esto y en mi cabeza sí que estaba en plan, bueno, pues no nos conocemos nada, si nos vamos conociendo y va súper guay, igual le propongo meterme ahí yo también, ¿no? Pero luego me lo propuso él, sí, ¿verdad? Luego di la casualidad de que vi el Instagram este de Rama y digo, oye, pues voy a entrevistar a esta persona. Y justamente es que vive contigo y es como, ¿sabes qué? Cuadró todo, yo creo. Súper amiga mía, sí. Sí. Entonces, no sé, vente. Y yo quería tocar maquinitas, no sé qué, ¿no? Sí, de repente me senté ya con un micro ahí delante y yo... Ya, además, solo me reía, tío. Hablas poquísimo en ese solo programa. Me reía. Y Yuri, y encima Yuri me dice, ¿quieres decir algo? No sé qué. Y yo en plan, ¿qué? No me haga hablar. Sí, soy. ¿Sabes? Cuando te mira alguien y te dice, ¿quieres decir algo? Y tú, ¿no? Total, nos sentimos. ¿Eh? Wow. Te amo muchísimo, sí. Pero qué guay cuando todo se alinea así, sí, ¿no? Como, o sea, fue como mágico. Bueno, segunda pregunta y empezamos ya con la batería de preguntas chorra mamarracha. Muchísimo. Vale, del 1 al 10, ¿cómo de chismoso os consideráis? Acabamos de decir un chisme porque hemos apagado. El único momento que hemos apagado el micro. Wow. Un número alto, ¿eh? Yo creo que un número alto. Es que yo creo que soy, y soy de pueblo yo también. Entonces yo voy al pueblo y me encanta. Y es una cosa que frecuentamos mucho allí, ¿no? Sentarnos y hablar sobre la vida de la gente. Sí, sí, sí. Además, sin sentirse uno mal ni nada. Sin, ¿no? Como comentar la vida de la gente que hacen, que trabaja, si no trabaja, si entra, sale, ¿no? Yo qué sé. Yo alto, no sé, un 8, poner. Sí, diría sí, yo nada creo mal. Que por ahí también. Sí. De hecho, tengo un grupo, bueno, ya no tengo un grupo de WhatsApp porque me quita el WhatsApp, pero se llamaba Derby Drama. O sea, con eso lo digo todos. Claro, es que ¿cómo puedes hacer radio si no eres chismoso, no? Totalmente. Está relacionado, claro. Sí, sí, sí, sí. Nuestra tercera pregunta. Importantísimo esto, ¿eh? Vale. ¿Cuál es vuestro signo del zodiaco? ¿Sentís que os representa? Súper sí. Sí. ¿Cuál? Rotundamente ¿cuál sí. ¿Cuál eres? ¿Tauro? Eres no. Escorpio, ¿verdad? No. Vale. ¿Eres tierra? Sí. No me digas que eres Virgo. Soy Capri. ¡Uy, Capri! Oh. Es que tengo luna en Capri y es terrorífico. Sí. Pero me llevo muy bien con la gente Capri siempre, sí. Sí, oh. Me siento identificado con Capri, la verdad. Yo no sé si me siento identificada. Yo soy Aries. ¿Pero qué hace Aries? Yo no te veo muy Aries. Yo tampoco para nada. ¿Ah, verdad? Te veo súper cáncer o... Sí, cáncer, cáncer total. Como de agua. Tienes que tener cosas en agua, seguro, sí, o en cáncer. A mí me encanta. ¿No sabéis más cosas de vuestra carta astral? Sí. Ah, vale. Yo sí, es que comparto vida con gente que somos un poco friki. Yo tengo luna en cáncer. ¡Oh, qué bonito! Es bonito. Es más bonita que mi luna. Es más bonita que mi luna, desde luego. Tengo luna en cáncer y ascendente Libra. ¿Y vosotros? Te he pegado. Sí, sí. Yo soy Géminis, con el ascendente en Virgo y la luna en Escorpio. La luna en Escorpio. Yeah, total, sí, sí. Yo soy Virgo con ascendente Aries, que eso me gusta mucho de lo del ascendente Aries, y lo que no me gusta nada, la luna en Capri, porque eso es terrible. Qué luna fuerte, Capri, tienes los dos signos. Sí, sí, sí, tengo vuestro signo, sí. Fusión. Sí. Me gusta. Es como que voy escuchando que es cada persona y tu cabeza está en plan... Aunque no dice mucho, pero dice algo. Dice cosas. Sirve para tener conversaciones. ¿Verdad? Sí. Siguiente pregunta. Esta, la verdad, que es mi favorita. Ay, la mía también. Sí, ya que sé me, cuál me es. Parece una cosa importante, sí. A ver. Si me hubiesen invitado a la boda de Almeida, ¿cómo habrías ido vestida? Tenéis que describirme el outfit. Fantasía. Desnuda. Yo pensaba desnuda, la verdad. Con lo justo para poder salir en las fotos. Pero... Con el transpe. Detrás del baile ahí, tú como pasándote desnuda. Claro. ¿Pero vamos sole o en equipo? Como que era Ips, acompañada del lo más icónico. Vamos en equipo, pero hacemos como que no nos conocemos y luego hacemos eso sería un con puntazo. Gomados, cosas. Pero todo es vestido igual. En plan... O con la misma tela, pero diferente... outfit, ¿sabes? Como uy, todo el mundo del mismo color. Eso puede estar muy guay, sí. Ir como así, como con la misma tela o con tejidos parecidos. Eso es chulo. Yo si fuese solo, es que yo no sé, yo tengo un problema con arreglarme. ¿Tú piensas que esta ha sido la boda más mamarracha del año? Y claro. Ay, ¿verdad? Que se han casado de verdad. Libertad absoluta. Que no se me había, olvidado eso. Que hemos visto vídeos todo el mundo, sí, el mundo sí, entero. Los del baile, el baile. El baile. Yo es que me está pensando, un hipotético caso, no, sí. Es que ha pasado, qué fuerte esa boda. Sí, sí, sí. Que es la boda del año. ¿Has visto vídeos tú? No. Uf, tienes que verlo. Búscalo. ¿Quieres hablar del outfit? Yo estoy pensando, es que yo no sé. Yo tampoco. Igual me vestiría de señor. Sí. En plan, traje de chaqueta, bigote, corbata y hacerme pasar por un... Sí. Como pregunta incómoda. En plan, un señor que hace pregunta incómoda. Sí, sí, sí, te camufla entre ellos y... Eso. Ay, y luego ya. De repente... Me quita la camisa. Me encanta. Yo estoy buscando los vídeos. A ver. Podemos hacer ese baile. Podrías hacer ese baile. Completamente. Sí, sí, sí, sí. Tienes que coger así y tirarme para atrás. Es difícil en realidad, sí, de, o sea, imitar, como, yo creo, a propósito. Que está tan mal, ¿eh? Es que no se puede hacer peor. Sí, sí, sí, o sea, es como, o sea, complejo. Ha sido algo, ¿cómo han llegado ahí? En plan, sí, ha sido algo extraño, ¿no? Sí. O sea, ¿han improvisado? No, fijo que no. O sea, estaba pensadísimo. Esta peña yo creo que va a clases de baile para hacer... Pero ¿y cómo le han permitido? O sea, no, ¿quién era? No cintura ni nada. O sea, no tiene ritmo. Es como un robot. Es que yo creo que a lo mejor están como... vestida de robot. Ya está. Toma ya, ya, me encanta. Y hago el robot así. Sí. Y baile. Ya está. Mi outfit. Un robot. Sí, sí, sí. Ya. Mira cómo es. Pues chulísime. Sí. Yo es que la verdad no sé cómo la gente rica puede vestir tan mal. Yo era una cosa que me planteaba viendo lo outfit, sí, que era, sí, como, pero ¿cómo puedes tener tanto dinero e ir así? Sí. ¿Cómo puedes ir así? Eso, pero no, en general siempre, ¿eh? Sí, ya no, sí, solo en esta, no, boda. Solo a ello. Es que es fuerte. Toda la gente rica viste extremadamente mal. Ay, es que sigo viendo el vídeo del baile y creo que está como contando, ¿no? Uno. Claro, es que eso es lo que yo he pensado, que estaban como tan en la cabeza. Vale, ahora me toca esto. Estaban como en su cabeza. Es una cosa rarísima. Su cabeza era espectacular. Bueno. Liarlas el caso, ¿no? Sí, que es muy bien. Y bueno, mi última pregunta. ¿Cuál es vuestra forma favorita de ser improductivas para el capitalismo? Vale, muy importante. Es cosa con la que más os guste perder el tiempo, entre muchas comillas, porque nunca es perder el tiempo. Ya, total. ¿Me entendéis? Yo no sé, yo había pensado un poco como... pues estar con mis amigues. En plan, pasar el rato, sí, y normalmente como que nuestro ocio no está muy relacionado con el consumo. O intentamos que lo esté lo menos posible, ¿sabes? Como... como no sé, pues salir a una plaza, estar ahí, pillar unas pipas, tal. Eso lo veo un... como que hacemos mucho eso, ¿no? O la colectividad en la casa, a lo mejor también, ¿no? Como vivir en red y ayudarnos. O sea, como que una acción concreta, yo creo que pondría pasar el rato, como que... Sí. Hacer hincapié en echar un rato, ¿no? En plan, qué importante. Y que no hacer nada más. Total. O sea, como estamos ahí, que si hemos comprado una bolsa de pipa y ya está, ¿no? Yo diría que es un poco. Sí. Yo, bueno, mis trampas. Pero tengo fotos, voy a enseñar mis trampas. Orgulloso porque son... de hecho, cada vez que voy a Valencia suelo regalar como esas movidas. Me mola porque, por ejemplo, cuando vino Pino a mi casa también me dejó papelitos. La energía que invertimos no produce nada. ¿Sabes? Simplemente el, claro, la jaja, jugar, ¿no? El jaja. Sí. Sí. Has perdido, vale. Es muy chulo. ¿El qué? Juego. Pasar el rato. Sí, sí. Sí, yo creo que la mía es tomar el sol, simplemente. Bueno, con amigas mejor, pero sí, me encanta tomar el sol. Estas, claro, yo pienso en estar con gente y luego también como no hacer nada. También, ¿no? Me encanta. Como no hacer nada. Sí, no permitirme nada, no hacer, sí, nada. Es increíble no hacer nada, sí, sí. Y no sentirme mal cuando lo hago. Sí. Eso, porque es solo sentirme más mal. Ahí está la cuestión. Sí, sí. Venga, paso por mis preguntas. Sí, ahora te toca. Vale. ¿Qué dúo icónico representa vuestra relación? Tipo Zipi Zape. No tengo ni idea. ¿No has pensado nada? No he pensado nada porque yo siempre me he identificado con peña solitaria, como yo. Beetlejuice. Yo soy Beetlejuice. No sé quién serás tú. Una cucaracha de esas que se comía Beetlejuice, pero ya está. O sea, es que no lo sé, bebé. Yo pensé que no lo tenía yo tampoco. Que se está... No. Hoping. Como que se estaba generando y tampoco creo que haya un feedback de qué sois, que creo que podría venir esa idea de gente de fuera, ¿no? Bueno, ya saldrá, o no. Igual si tuviésemos feedback de la gente. Claro. Sí, como, ay, sois no sé quién, no sé cuánto. Es como en el último episodio hablabais de dibujitos animados. Como que me acordé, en plan... Como que hay un mogollón de dibujitos animados, sí, que van juntos, ¿no? En parejas. Mm-hmm. ¿Sabéis que yo no soy de dibujo, eh? A mí no me gusta... No me gusta la animación, a mí. A mí siempre. Tampoco, yo no suelo ver nada de animación. Nada, nada, nada, nunca. A veces sí, pero raro. Mm-hmm. Y creo que a ti sí te gusta la animación. Depende, sí. Hay algo que sí. Sí, yo es que no sé nada, o sea... Menos como y no soy... No veo... Y sé que hay cosas de animación súper chulas hoy en sí, día, no pegaría, sé qué. Sí, te pegaría, yo creo, ¿eh? O sea, como si no me lo hubieras dicho y me hubieran, ¿verdad?, preguntado, yo hubiera dicho que sí. ¿Qué va? Si yo veo las noticias, te quiero decir. O sea, yo soy tierra, pero tierra... Oh, ¿qué? Lo de las noticias... Mi cabeza está aquí todo el puto día, tío. Martirizando. ¿Qué fruta sois y por qué? Que yo no he pensado en las preguntas. Yeah. Joder, sois malísimas estudiantes, ¿eh? Sí. Se voy a tener que reñir. ¿Qué fruta soy y por qué? Yo creo que soy un... es que nunca me sale este nombre porque era un poco... Es que es una fruta muy rara. ¿Quieres decir la tuya? No sé. Yo por hacerle bullying a Piro diría que el kiwi, para matarla. Porque está alérgica. Poco. Porque es alérgica. Sí. O sea, igual no me sé lo que has hecho. Si me cuentas una movida tuya, igual no me acuerdo. Pero las alergias a la peña, tú y yo, con que puedes morir, me acuerdo. Es que o sea, es súper importante. Totalmente. ¿Quieres Aries? Ah, mira, ahora sí. Bien, bien. ¿Cómo matar? Ay, ¿cómo? Ahora ya sí sabe. Va saliendo mi Aries. Por total. Ahí. Ay, yo no me estoy acordando del nombre. Ay, pero bueno, es como una manzana chiquitita. ¿Es de España? Sí, es que creo que sé lo que dice. Y no sé qué. No. O sea, me pasa siempre esto y como que convivo con ese árbol. Un azofaifo. ¡Hala! ¡Ay, ala. Lo tiene! ¡Yeah! Me encanta. Están está riquísimos. Buenísimo. Son. O sea, yo es que en la casa de mi madre tiene azofaifos todo el rato. Y hacen como mermeladas con eso, con no sé cuánto. Y sí. Me recuerda, o sea, es como algo que lleva conmigo toda la vida. Como que donde yo vivo hay poca fruta, en plan. Sí, un azofaifo. ¿Por qué? Pues qué bien. Porque es raro. Me gusta el nombre. Aunque siempre se me olvide. Y no sé. Siempre hay un montón. Sobran, le traigo a las amigas, no sé qué. Como tú. Sí, es verdad, hay un montón. Yo no he probado de eso. Pues nada. Muy rico, muy rico. Pues cuando el árbol empieza a echar, que es que en mi casa hay como que sobran mucho porque pues trae, ¿no? Echa persona, muchísimo. Siempre traigo bolsas muy grandes para todo el amigo y así porque que no da abasto, en plan se caen. Siempre sobran un montón. Pues nada, hacemos una merienda. Sí, y about. Con azofaifa. Qué me encanta. Vale, la siguiente pregunta. ¿Cuál es vuestro refrán favorito del refranero español? Arrieritos somos... Y en el camino no la encontraremos. Eso no lo había escuchado nunca. No. Ese mítico. Como un poco amenazante, sí. ¿No? La cosa. A ver, ¿cómo es? Arrieritos somos y en el camino no la encontraremos. Arrieritos eran, yo creo que las personas que cobraban dinero. Voy a hablar sin saber de esto, si alguien sabe mejor que yo de esta historia. Los arrieros eran los que cobraban por... Pues no sé por qué, en verdad. Yo creo que en la época... Como voy a dejar de hablar de esto. Si alguien sabe lo que eran los arrieros, que no lo diga. Pero algo que da susto, es algo amenazante en sí. Definitiva. Sí. Uy, me gusta. Sí. Ay, a mí no. Pero para intimidad, ¿sabes? Como... Sí. Es que va. Yo no lo sé. Leí la pregunta y dije, no tengo ni puñetera idea de estos refranes. De refranes. Y digo, voy a pensarlo en valenciano, pero digo... Tampoco. Voy a buscar refranes en valenciano, a ver si hay alguno. Yo tengo dos que me gustan mucho. A ver. ¿Sí? Que son, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Eso era justo decirlo y cuando es verdad, además. Y también me encanta decir, lo cortés no quita lo valiente. Ah. Queda tan guay. Sí. Es verdad. Son muy chulos. Yo no lo había pensado. En abril a 1000. Me vienen una mierda, tío, la cabeza. En casa de Neo sé que herrero de palo. Ay, esa es brutal. Sí. En casa de... Alguien lo sabrá. Bueno, no sé si Yuri quería buscar refranes estaba en buscando, valenciano. Estaba pero... O sea, ¿crees que...? O sea, uy, ya en valenciano. Creo que son como refranes en castellano que los han traducido en valenciano. Ah, vale. Ah, no, vale. Hay uno que sí que es valenciano, vale. Quan el mal ve d'Almansa, a tots alcanza. Que es lo que expliqué de historia. De Almansa. Claro, la batalla de Almansa. Es verdad. ¿Qué significa? Este refrán hace referencia a la batalla de Almansa, en la que los valencianos caímos frente a Felipe V. Este, posteriormente, derogaría los fueros... Bueno, pero no sé qué significa, o sea, ¿qué quiere decir? Como que no te fíes del rey. Ah, vale. O algo. Pues, nos pues gusta. Mira. Me lo invento. Ese me parece bien, vale, pues me voy a coger ese. Me lo pido. Y una pregunta que me encanta hacerle a todo el mundo es ¿qué tipo de niña erais cuando erais pequeños? ¿Qué tipo de niños? ¿Cómo erais? ¿O qué arquetipo? No sé. O bueno, ¿cómo os describiríais? Sí. Que yo no tengo ni idea, la verdad. Yo tampoco. No sé, trauma de colegio. O sea, a mí, no sé. Claro, una vez he preguntado a la familia. Ay, era una persona muy alegre, muy habladora, hablaba mucho con la gente. Yo qué sé. Eso me han dicho, pero no sé si eso es lo que le dicen a todo el mundo. Como algo así que me, con lo que me sienta identificado en especial, no, nunca me han dicho muchas cosas. Es como que no han sabido distancia. Un poco describirme. Es solamente eso, ¿no? Que yo me imagino como una persona que sonreía, que me juntaba con gente de todas las edades, que le cogía la mano a todo el mundo, jeje, no sé qué. Y era mucho contacto físico también. O sea, eso hablo de, yo que sé, a lo mejor tener 5 o 6 años, que es lo que me hayan contado. La adolescencia, una persona muy repelente también. Bueno, es que la adolescencia... Pero esto ya es un recuerdo mío, claro. Sí, sí. Sí, sí. Más de peque... creo que bastante extrovertida, en plan, cosa que no sé qué ha pasado con los años. Raro, porque como que me exponía, en plan, bailaba muchísimo... Como con otra prima mía, hacíamos coreografías todo el rato desde súper peque y bailábamos delante de toda la familia y así. Y hablaba con toda la gente, cosa que ya no pasa tanto. Eso un poco. O sea, yo, como me reprimían tanto y había siempre como tanta movida, recuerdo como hacer cosas pero siempre escondidas, ¿sabes? Como una ninja o algo de esto, ¿sabes? Como... Y ahora es como que también tengo esas manías, ¿no? Por así decirlo, de hacerlo como todo sin decir nada a nadie, sin tal, no sé qué, no sé. Wow, yo me identifico un poco también con eso, sí, sí. Y bueno, de hecho, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido vuestra última travesura? La que va a pasar ahora mismo, en casa de Piri y Diana. Y yo mirando todo, en plan. Sí, sí, sí. ¿Qué trama? ¿Qué trama? Están ahí escuchando este programa ahí. Yo, travesura, churra, roba. Ah, sí, yo también, súper robada ahora. Como que ya la travestura me suena como más jaja, no sé qué, no sé cuánto, pero yo me lo tomo así un poco churra. Pero sí, creo que es lo más parís casi como subversivo, ¿no? Churra en el supermercado. Eso sí. Eso sí. Sí. Día sí y día también. Siempre. Hay que hacer la compra. Con nuestros mejores outfits. Sí, te pago con mi presencia. ¡Qué bien! Se nos acaba ya, o sea, el tiempo. Pues ya. Sí, porque ya no hay más preguntas, no, así que no, perfecto. Ya. Me han encantado vuestras preguntas, la verdad. Ay, qué bien. No me acordaba de ninguna de ellas, estaba más pillada de sorpresa. ¿Qué ha pasado? Pues la leí yo esta mañana así como durmiendo en el bate. Y no me acordaba de nada, de verdad. Vale, ponemos nuestra canción, que bueno, la has elegido... Sí, porque la he elegido porque la estaba escuchando esta mañana en el autobús y es de una persona que me mola mucho la música que hace. Se llama Merkabai. te casa perra, está bien high. Pues seguimos aquí, comiendo. Seguimos aquí comiendo un bizcocho riquísimo que ha hecho Yuri. Gracias, bebé. Oh, es mi primer bizcocho. Bizcocho. Es bizcocho. Súper bien. Ya queda poquito de programa, ¿no? Vamos con la agenda cultural. Sí. De eventos pasados, el 1 de mayo. ¿Queréis comentar vosotras el 1 de mayo? Bueno, que... Un titular. Lluvia. Bueno, lluvia. Bueno, fue un día súper bonito, realmente. Sí. Fue súper guay, la verdad. Para mí, bueno, fue la primera vez que hubo un bloque de trabajadoras sexuales en el 1 de mayo. Y recibimos mogollón de apoyo de Granada Visible, de la ATFU, de mogollón de Peñita Independiente. A ver, hubo miradas así feas y tal, pero sinceramente yo tenía mucho más susto del que luego pasó. Y luego pues la fiestuki en la colectiva de Radio Almaina, que estuvo un ambiente chulísimo, mogollón de gente. Luego salió el sol, así que también estuvo muy bien. Uy, sí, eso, el sol. Sí, sí, yo la verdad que tengo un poco la misma sensación. Fue muy guay salir por primera vez la Mani como bloque de trabajadores sexuales. Y luego lo mejor la gente y el barril y estar allí con todos. Fue muy bonito eso. Me gustó mucho. La verdad que me lo pasé muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Qué bien que hayáis puesto el primer granito ahí para, la, para las manifestaciones del 1 de mayo. Sí, de hecho no sabíamos si íbamos a salir o no hasta el último momento. Porque teníamos miedo de no tener suficiente fuerza. Y gente. Claro. Que luego al final sí que había bastante gente, más de la que nos pensábamos, que nos acompañaron. ¡Olé! ¡Qué bien! Y además está genial que nuestro símbolo sea el paraguas rojo, porque con la lluvia queda increíble. Tenía ahí un montón de paraguas para la gente, ¿no? Qué guay. Sí, le dimos paraguas a todo el mundo. A ver, esto es la historia de las cruces y las peras y los peros. Pero yo vi que eran manzanas luego, por ahí en foto. Claro, es que claro. Se llama peros a las manzanas, ¿no? A mí me explicaron que en la tradición era como que hay una fruta que está entre la pera y la manzana. Ah, vale. Yo creo que mi pueblo se llama Camuesa. He vivido las cruces en Granada solamente un par de años y no sabía nada de esa de esto de la movida de los peros y así. ¿Tú lo sabíais vosotros? Yo sí. ¿Tú lo aprendiste también? Yo lo aprendí el otro día también que me estuvieron explicando. Sí. Me pareció chulísimo. Sí, sí. Es muy, muy guay. Sí. Y nada, pues lo voy a contar un poco. Como sí. Que, bueno, pues hay cruces, ¿no? En muchos sitios... Pues en las cruces que se hacen como por barrio, que es como una verbena que se hace a nivel barrial, donde se pone una cruz y las asociaciones de vecinos pues la decoran y hay un concurso y se vende comida, bebida, bueno, como una verbena. Tiene por tradición en Granada, tío, que se pone una tijera pinchada en una manzana y que eso significa... Le llaman un pero. Espérate, alguien me ayuda con. Alguien me ayuda. A ver, es como claro, para la gente que critica la cruz, rollo de. Uh-huh. Sí, sí, es muy bonita, pero le falta esto, o tiene esto mal, tal. Entonces es como que si clavas la. O sea, se clava la tijera en el pero, como diciendo. Jódete. No, sí. Como no sea, no hay peros. No hay peros. Claro. Porque está chulísima mi cru y porque ya está, cállate. Sí. Una cosa muy mala folla granaína, lo del critiqueo y él. Sí, total. Eso me gusta, se lo voy a decir a Diana, le voy a clavar una tijera de toma. Para que digas tú a la de la Granada, toma. Le voy a clavar una tijera a la Granada, luego logo. Es como un poco vudú, ¿no? Sí, sí. Jódete, Diana. Vale, yo fui al ecomercado. La primera vez que fui con la Biblio, que montamos puestecito, te ve que me quedé yo sole en la paraeta esta y me viene una pareja y empiezan a leerse el panfleto este de Ortigas. Yo no me lo he leído nunca, ¿vale? Y empiezan como a leerlo y me preguntan de por qué violentas y yo de ni me lo he leído, ¿sabes? Y luego, claro, porque va con B. Y digo, ah, pues será de biodegradable o algo de esto así claro. Natural. Yo qué sé, yo me lo inventaba, ¿eh? Yo pensaba lo mismo, claro, pero no claro. Y luego dice, ya, pero es que confunden las palabras, porque claro, violentas, que son violentas. Y claro, si hablan en femenino serán todo mujeres. No sé qué. Y yo, mira, no me saques este tema. Ahora mismo no me viene bien esto. Y yo todo, sí, sí. Sí, sí. Saca tus propias conclusiones. Sí, no, y luego empieza. Usa tu cerebro. Claro, claro. Usa luego empieza. No, pero empezaron como a marearme muchísimo de. Y lentas. Y digo, pues será. Claro. No sé por qué a veces se me ilumina como el cerebro, ¿vale? Para estas situaciones a veces se me disocia y a veces como que se me ilumina. Y empiezo como a inventarme una movida de, claro, porque las plantas para la agricultura van lento, si tú le echas químicos, pues eso va rápido y luego no tiene nutrientes, claro. Entonces, eso es como natural, no sé qué. Bueno, y como diciéndome, sí, o sea, la pareja de, ah, claro, claro, qué razón. Y yo, pues vale, estoy inventado porque es que no conozco ni a Ortigas ni nada, ni me he leído eso. Y luego empiezan a leer los títulos de los libros. Yo, madre mía, por favor, tierra, trágame. O sea, mi primero comercado y me pasa esto. Y me voy a poner los cascos. Me voy a desaparecer. Y luego yo había puesto el libro de Bru, que es de Transgresoris, colocado para que se viera así más destacado. Y empiezan como, madre mía, y esto de Transgres, porque claro, pone una X en el título del libro. Y yo, por favor. Pero es gente más ridícula, o sea, sí, pesada. Págame, ¿no? Por eso. Total. O sea. Y empecé a decirme, es que claro, se pone violentas y luego transgresores. ¿Y qué quiere decir esto? No nos gustan las palabras, sí, punto. Sí, sí, sí. Y es como, claro, juegan con la ambigüedad. Porque claro, yo no sé si esto está a favor de los trans o no. Googlealo o llévatelo a tu casa y reescríbelo tú a lo que quieras, pero déjame. Y luego me dicen, es que la otra paraeta nos han intentado hacernos trans. ¿Qué dices? Te lo juro, porque estaba la revistica, que ahora tengo también el regalito de la revistica, que estaban presentando el octavo número, creo que tiene, que es sobre transfeminismo. Y empezaron a decirme eso. Y luego empiezan como a seguir mirando. Y yo, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se va esta gente? No quiero socializar. Es qué venga. Padre. Y cogen. Y lo más fuerte de todo es que se llevaron una revista de la CNT. Eso sí, ¿ves? Tiene historia la CNT. ¿En serio? Y nada, así como anécdota graciosa de... Ay, yo claramente. Quiero ir, la verdad. Cuando venga una pareja de estas así, yo te la dejo a ti. Y nada, y luego nada, cositas chulis del ecomercado, que es eso, que presentaron la revistica. Y, la revistica la tengo, espérate. Porque salimos en un apartado. Granada de mano sale en un apartado. Ah, te lo enseño, espera. ¿Qué? Sí, what the fuck. Uy, yo me sigo haciendo pis. Elegí bizcocho. Solo otra vez. Baño. ¿Quieres subir? No, hombre, ya acabamos, es ¿no? Sí. Esta es la revistica y nada. He comprado una para Dani y otra para mí. Y bebé, ¿esto qué es? ¡Qué chulo! Una revistica, no sé quién, de la TVoteca. Es que como no me conozco todavía los sitios, pues no... Ay, la TVoteca es chulísimo. Esto me parece que cookie, Dios mío, mira. Y hay una lámina de fulgor también. Sí. Mira, a las 12 salimos. Cosa que el tofu ya no sale, jódete, Diana. Como podcast feministas. Y esta grana de mano... Y pone otra nueva propuesta de Radio Almaina, un podcast muy granaíno. Bueno. Nadie granaíno. Y solo hablo de historia valenciana. ¿Vale? Ya es verdad. Programa sobre liberación animal, transfeminismo, actualidad y movimientos sociales en la ciudad de Granada. Programa donde se entrevistarán colectivos, autores de libros y personas del entorno antiespecista, transfeminista, anarcoqueer, punk, etc. Y nos ha hecho mucha ilusión. Cuando lo vi, muchísimas gracias, que muchas ganas de leerla. De disfrutarla. Y sí, y luego bueno. Vi por ahí como un cómic que era de un patito y ponía, por el culo te la hinco. Y yo, bueno, es que es brutal. Mira aquí, ¿ves? Por el culo te la hinco, jaja, me muero. Somos nosotros. Y no sé, y me hizo ahí como súper ilusión. ¿Hablamos del evento próximo? Sí. De eventos próximos, nada, queríamos mencionar que... El día 10 y 11 de mayo hay un festival de flamenco que no queremos que se haga muy famoso en realidad, pero para quien le guste el flamenco hay un festival de cante que se llama La Fiebre del Cante en Espiel, en Córdoba. Lo hace gente muy bonita, es un sitio muy chulo, llevamos pocas ediciones y es un festival chiquitito que mola un montón. Y nada, quería recomendar que hay un podcast que lo lleva la persona que lleva el festival también, que lo ha generado, que se llama El Café de Silverio, y que le gusta el flamenco y la historia del flamenco, pues es un podcast muy chulo, la verdad. El 17 de mayo es el día contra la LGTBI-fobia. Y luego el 1 de junio, a partir de las 12 de la mañana, hay jornada de la historia de las radios libres. Tiene buena pinta esto. En el local de La Ribera se proyectará un documental, habrá mesa redonda, habrá paella, bebida. Y no nos podemos extender mucho no. más, la verdad. No. Porque... Bueno, yo felicitar a Irene, que el 13 de mayo va a ser su cumple. Y poco más, porque nos comemos. Vale, hay el comunicado. De... Vamos. A por ello. Para finalizar el programa, desde Granada de Mano queremos lanzar un comunicado porque no vamos a tolerar la transfobia ni la NB-fobia a la que nos hemos visto envueltos hace unos días por parte de cierto programa de Radio Valenciano. El pasado 29 de abril del 1924. Que en verdad se me equivoca la fecha cuando la han editado, que se jodan, joder, Diana. En la emisión del programa del Tufuria Futurista mencionaron nuestro programa haciendo alusión a la falta de eructo espontáneo y pensamos que eso es capacitismo. Totalmente. Eructos espontáneos me salen, pero nunca están grabados, la verdad. Las tensiones políticas de estos dos programas empezaron cuando Granada de Mano se independizó del Tufuria, decidió coger las riendas de su propio programa, un hecho que las boyoliderezas del Tufuria consideraron amenazantes y decidieron hacer mella en cada acción o comunicado de nuestro programa, ahora independiente, libre y ojalá sin tetas. ¡Same! Y lo ocurrido el pasado 29 de abril es la gota que coma el vaso. No vamos a permitir más ataques como estos. Desde hoy, 9 de mayo de 2024, regresando al presente, pasamos a la acción. Las amenazas contra el golpe de Estado a nuestro espacio seguro, cookie, libertario, no cesan desde los últimos días. Es hora de defender nuestras libertades y voces contra el Tufuria y contra el capital siempre. Es por eso que a estas horas se ha ordenado el ataque inminente con tropas milicianas a la casa de las boyoterroristas. Así que en vuestra entrada encontraréis una advertencia para que frenéis a tiempo antes de perder el juego. Losers. También quiero mencionar de que hemos gente viviendo ahí, ¿vale? Y que van a sufrir los daños colaterales. Eso. De toda esta guerra. Y hablando con Carmen, hemos apodado a esta gente como Mono y Cookie. No sabemos si Mono y Cookie son la misma persona, pero como no nos acordamos de los nombres ni de las caras de la peña... Pues Cookie y Mono. Pues Cookie y Mono. Se llaman Cookie y Mono. Y les he hecho regalitos también. Para que luego se infiltren desde dentro. Y entonces, desde dentro, ¿sabes? Ay. Como que revienten a las folloterroristas estas de mierda de Piro y Diana. Y ya está. Y así ya me... Al final hago yo el golpe de Estado, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ir acabando, ¿no? Sí, vamos acabando. Y para seguir haciéndole... Lo he dicho a esta gente a la una y media. Sí. Oh. Os podéis ir. Pues no va a ser verdad. Vale, y para acabar, nada, pongo la canción de Diana para hacerle bullying y ya está. Así que adiosito, nos vamos ya. Bueno, nos despedimos. Chiqui, muchas gracias. Chao. Por muchísimas venir. Gracias por invitarnos. Y el ratico de antes de grabar. Me lo pasa súper bien. Ha sido súper bonito, sí. Hay que repetir, hay que repetir esto. Sí, sí. Ah, nos invitáis. Fuera de micro también. Sí, sí. Besitos, gente. Adiós, adiós. Chao. Que me llamen maricón, soy maricón. Que me llamen maricón. Yes.